en que vuelvan las ideas, el café y la charla política con Juan Carlos Junio. Hola Juan Carlos, ¿cómo te va? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bueno, bien, muy bien, está muy linda la tarde, está el cielo despejado. Sí, sí, efectivamente. La verdad que está muy lindo. Bueno, para tirarnos alguna buena cosa en medio de tanta situación tensa. A ver, Juan Carlos, dos temas que me parecen muy importantes. Primero, ayer se dio una noticia que coincidíamos con Luispa, fue la noticia del día, y no tenía que ver con el número de contagios, tenía que ver con el sobreseimiento a todos los que habían estado involucrados, y todas, sobre todo la actual vicepresidenta, por el tema dólar futuro. Y nosotros decíamos, a ver si coincidís, es un poco la madre de todas las batallas, porque suponete, incluso para diagramar políticas públicas para la pandemia, si vos tenés un poder judicial que te bloquea las medidas, suponete el aporte solidario de las grandes fortunas, en el marco del offer, no en el marco de si las reglas de juego se tergiversan y tiene que judicializarse, está perfecto. Pero judicializar políticas públicas, a eso me refiero, o cancelar nombres propios de la política o espacios de la política, se achica mucho el margen de acción respecto de los gobiernos que quieren realmente cambiar las cosas. Por eso yo digo que es la madre de todas las batallas. Pero, ¿qué pensás vos y qué sentiste cuando conociste el fallo? Sí, sí, creo que es un dato muy importante, es muy determinante, ¿no? Precisamente por todo lo que vos decís, porque una gran parte del poder judicial en América Latina fundamentalmente se ha transformado en un mecanismo del dispositivo de la derecha para obturar a los gobiernos populares. No solo para obturarlo, sería muy benévolo, porque el caso de Brasil con lo de Lula es directamente para impedir el proceso democrático, etcétera, etcétera. Por lo tanto, este triunfo es un triunfo importante porque precisamente debilita esa estructura que se articuló también en la Argentina, que igual todavía yo creo que estamos bastante lejos de una verdadera, no sé, desarticulación del lawfare, desarticulación de toda esa maraña, de todo ese esquema judicial y político, porque en realidad el Poder Judicial se ha transformado en un reservorio que garantiza a los núcleos económicos corporativos y a sus expresiones políticas la impunidad. No es un tema de maldad, de perversidad, sino que forma parte de un dispositivo político de los factores de poder. Es un verdadero ariete contra los gobiernos populares. Así que estoy plenamente de acuerdo en que, bueno, no se está logrando la reforma judicial, pero sin embargo se están logrando por el desprestigio que ellos tienen, por la firmeza, por ejemplo, de Cristina pública en la denuncia de todo ese sistema, los va debilitando. Bueno, el propio presidente de la Nación viene insistiendo públicamente con todo eso y da la impresión que se va logrando con este fallo despejar un poco el panorama de ese sector del poder, ¿no? De cualquier manera, como sabemos, vos decías la madre de todas las batallas, ahora estamos con una gran batalla con el poder económico que se opone abiertamente, burdamente, a que el Estado tome cartas en los temas de precios y todo eso. La oposición, pero por eso te digo, es frontal, ¿no? Si el poder económico se te planta frente a medidas que el gobierno considera necesarias y que evidentemente siempre van en contra de ciertos intereses y por eso salta la liebre, sí, ahí tenés un problema, estás atado de pies y manos. Ponelo en otro de los... Hasta la pandemia decíamos que la madre de toda la batalla era la restricción externa. Bueno, sí. Cuánta medida hubo para tratar de cuidar los dólares que entran a la Argentina y que genera el trabajo argentino, sí, se judicializó todo eso. Por eso mi planteo. Sí, de cualquier manera, vos fijate que yo siempre insisto y a veces parece un tanto, no sé si decir conformista, sin embargo no lo es, que nosotros estamos en una fase, yo diría en términos de coyuntura histórica, que venimos del triunfo de octubre del 19 y ellos vienen en una fase de derrota, porque a veces es tan vertiginoso los acontecimientos políticos, avances y retrocesos, trabas, y ese nuevo momento que se vive a partir del triunfo del gobierno del Frente de Todos y la derrota de la derecha es lo que posibilita en el fondo que haya una fuerte ofensiva, digamos, del gobierno y un debilitamiento de esos núcleos de la derecha conservadora en el Poder Judicial. Imaginémoslo que hubiera ganado Macri. Bueno, este fallo no hubiera ocurrido. Está claro que no hubiera ocurrido, ¿no es cierto? Hubiéramos estado todavía en una situación peor. Igual, yo insisto, que acá no lograron con Cristina lo que lograron con Lula en la Argentina, ¿no? No, pero pará, Juan Carlos, yo siento que estás, no te digo subestimando la situación, porque no es así, vos no sos de subestimar ninguna situación, al contrario, vos sos más bien de complejizarla cuando por ahí nosotros tiramos piedra desde un estudio de radio. Pero yo creo que tuvieron éxito. Cristina no fue candidata y hay algunas políticas que parecen mala palabra. Por ejemplo, el mal llamado cepo, o los intentos de regular el poder económico con más fuerza y por fuera de un intento de consenso que la verdad que no está funcionando mucho, porque las empresas parecen decir, che, no, la verdad que no me gusta el derecho de exportación, no me gustan los precios máximos, la AMCHAM ahora volvió a... A mí me da la sensación que hay un punto en el que han tenido mucho éxito, Juan Carlos, para condicionar qué políticas parecen posibles de llevar adelante y cuáles no. A ver, yo simplemente hacía una comparación que creo que hay que hacerla entre el ejemplo de Brasil y el ejemplo de Argentina, y podríamos quizás dar otros. En la Argentina no pudieron, impidieron que Cristina sea candidata a presidenta, efectivamente, pero no pudieron meterla en cana, que eso era lo que querían, meterla presa para descalificarla políticamente, además del odio que también le tienen. Acá eso posibilitó que la propia Cristina articule un proyecto que los derrotó electoralmente. Eso es todo. Ahora, después está lo que vos decís en términos culturales, ideológicos, simbólicos, que efectivamente hay muchas cuestiones que ellos avanzaron y las instalaron en la sociedad. Por algo sacaron también el 40%. Ahora, acerca de la resistencia del poder económico a las medidas del poder ejecutivo, uno podría decir que es un clásico que ellos hagan eso y se opongan en defensa de sus intereses corporativos. Pero también hay que colocarlo en un marco en el que el gobierno de ellos, que era el gobierno de Macri, el gobierno de Macri era el gobierno de las corporaciones, y ahora no hay un gobierno de las corporaciones. O sea, ellos tienen que, desde su enorme poder, remar para obturar las iniciativas del poder del gobierno nacional para reducirle su campo de acción económica y política. ¿Quién rema más? Pero espera, eso me interesa la idea. ¿Quién rema más? ¿Las corporaciones o el gobierno popular, progresista? No, los dos reman. Vos me dirás, no, los dos reman cada vez con más fuerza y se va a seguir agudizando, porque las corporaciones están de consuno con las fuerzas políticas de la derecha y están en una actitud cada vez más agresiva, cada vez más violenta para desgastar al gobierno nacional. Y ahí hay, aunque no parezca, hay una articulación, ¿no es cierto? Ahora, vos me dirás, ¿se avanza o no se avanza? Bueno, eso requeriría un poco más de tiempo, porque habría que recapitular las leyes que se promulgaron el año pasado, todo lo que se avanzó, y que no se pudo avanzar todavía. Porque reconozco que hay cosas en las que no se pudo avanzar. El gobierno estableció el decreto, por allá por septiembre, inesperadamente, transformando en servicio público a las empresas de comunicación, y sí, fue un avance extraordinario, y después Clarín se resistió, y todavía la justicia, volviendo a nuestro primer punto, arbitrariamente lo defiende. Otras empresas de telefonía, en cambio, todas las otras se allanaron. O sea que está claro que tenemos una situación abierta de disputa todavía, ¿no? Bien. Bueno, Juan Carlos, el otro tema tiene que ver, por supuesto, con el tema de las restricciones en la pandemia y en este momento en particular. Mirá, tenemos ganas de compartir con vos la palabra de Mayra Mendoza, intendenta de Quilmes. Uh-huh. Vas a ver que pide medidas, vas a ver que pide más restricciones. Bueno, a ver. Lo interesante es a qué fuerza política responde y dentro de la coalición de gobierno. La conozco, fue diputada conmigo, sí. Claro, tenés razón, sí, tenés razón. Sí, efectivamente, muy buen cuadro político, muy buena chica. Muy buena compañera. Escuchemos la palabra de Mayra Mendoza. El aumento y la velocidad del contagio de los casos puede poner en riesgo la capacidad sanitaria. Entonces nosotros tenemos que poder garantizar que todo el mundo pueda seguir estando atendido. Y para eso hay que bajar la cantidad de casos. ¿Y cómo se bajan la cantidad de casos de contagios? Bajando la circulación. Entonces hay algo concreto que tenemos que hacer y es disminuir la circulación. Hoy hay personas, hay lugares que se frecuentan y que tienen demasiada cantidad de gente de manera innecesaria, porque la verdad que no están trabajando o haciendo algo esencial, y eso genera que haya mayor cantidad de casos. Entonces, hay que ser muy conscientes de la situación en la que estamos viviendo y anticiparse y no lamentarse si luego tenemos una saturación del sistema de salud, que la verdad que se está viendo, digamos, ¿no? Uh-huh. En la ciudad de Buenos Aires está pasando, sí. En algunos lugares del conurbano tenemos casi al 90% la capacidad, una capacidad, insisto, de una infraestructura sanitaria que aumentamos el año pasado, pero que el nivel de velocidad de los contagios en este momento nos está generando poner en crisis la capacidad de atención hoy. Entonces, nadie quiere esto, nadie quiere estar viviendo una pandemia, nadie quiere estar... Entonces, tenemos que tomar medidas para poder disminuir los contagios y hay que disminuir la circulación. Juan Carlos, el gobierno está obligado a cuidarnos y a tomar decisiones, lo cual no le quita qué complejo el asunto está, ¿no? Para sí, encontrar ese equilibrio, sí. Te escucho. Sí, no puedo estar más que de acuerdo en absoluta plenitud con la intendenta de Quilmes, con Mayra, ¿no? Que está señalando que hay que tomar medidas, y que no valen la pena las lamentaciones y menos las lamentaciones tardías, porque acá lo que está en juego es más que nunca la vida. Así que, bueno, creo que en la provincia de Buenos Aires hay una fuerte determinación y también, por lo que leí, están facultados los intendentes para ir haciéndolo y el gobernador creo que lo va a ir haciendo y no ocurre lo mismo en la capital. En la ciudad autónoma de Buenos Aires hay una actitud totalmente opuesta a tomar medidas, a que intervenga el Estado y a subestimar la situación, a pesar de que esta es la ciudad que proporcionalmente nuestra ciudad tiene mayores casos que en todo el país. Sin embargo, bueno, de consuno con lo que viene haciendo desde el inicio y con lo que está haciendo la derecha en el mundo entero y acá también, Horacio Rodríguez Larreta, su vicejefe también, ambos viven sonriéndose y subestimando la situación y oponiéndose a las medidas. Y eso va a costar vidas, es muy dramática esa postura política en nuestra ciudad. Redondeo, estoy de acuerdo con lo que dice Mayra. Ahora, si vos te referís al Poder Ejecutivo Nacional, bueno, yo también espero que se vayan tomando medidas, porque por lo que veo los gobernadores no las están tomando de acuerdo a la gravedad de la situación. El gobierno nacional facultó a los gobernadores a que los hagan y sin embargo en general no lo están haciendo, así que creo que estamos ya ante la necesidad de tomar decisiones todavía mucho más drásticas y en algunos casos que implican un roce con una parte de la sociedad, pero bueno, creo que es el camino que habrá que transitar. Juan Carlos, gracias, un abrazo. No, al contrario.